La reacción mía fue de sorpresa y estupor, francamente, al enterarme de la noticia, pero me hubiera quedado con la noticia, porque cuando accedimos a los fundamentos del fallo, yo lo leí, realmente no salía de mi asombro de las cosas, de los fundamentos y de los argumentos empleados. Argumentos, desde mi punto de vista, prosaicos, vulgares, carentes del mínimo rigor que se le puede requerir a una decisión judicial y a una decisión de tanta gravedad como es una decisión privativa de la libertad. Realmente lo que más ha trascendido, porque realmente es brutal, es bestial, es considerar como un agravante la nacionalidad de la persona imputada y los fundamentos, los motivos invocados. Por ejemplo, que mientras los argentinos íbamos a la guerra de las Malvinas, los extranjeros miraban cómodamente desde sus hogares los acontecimientos. O que, por ejemplo, mientras los argentinos teníamos que ser autoridades de mesa en el 2009, en plena epidemia de la gripe A, los argentinos no tenían que someterse a estos riesgos. Bueno, argumentos realmente pero ridículos y sorprendentes. Pero bueno, no solamente esto, también toma otras circunstancias agravantes que son igualmente sorprendentes, como por ejemplo que la sustancia incautada haya sido cocaína, porque la cocaína es mucho más perjudicial que la marihuana. Este, bueno, es un fundamento que no existe en la ley. La ley de estupefacientes es para todos los estupefacientes por igual. Claro. Por ejemplo, que haya simulado un oficio para comercializar estupefacientes. En este caso, que haya simulado ejercicio de la prostitución para comercializar. Es realmente absolutamente disparatado, brutal. Pero en algún punto también hay que decirlo, yo creo que este juez ha expresado y ha puesto en palabra lo que lamentablemente muchos integrantes del Poder Judicial pueden llegar a compartir, pero que no se animan a escribirlo. Claro. Mario, ¿qué tal? Leandro Moretti te habla. Te agradezco por la comunicación. Sé que estás de gira con tus actividades. Tuve la oportunidad de leer antes del programa el fallo con algunos subrayados, en algunos de los que estás leyendo, y la verdad que tengo mis conocimientos limitados en derecho, pero la verdad que es sorprendente, es inadmisible. Parece un chiste ese fallo. Yo te quería preguntar, ¿cómo es esto de los jueces itinerantes? Si tienen el mismo proceso de elección que un juez ordinario, y en qué momento se intervienen. Y otra pregunta, quizá más formal y administrativa, ¿el fallo no tiene que también firmarlo e intervenir el secretario del juzgado, o solamente lo puede redactar y firmar y determinar el juez? ¿No hay nadie más que intervenga? Porque resulta increíble que haya escrito eso. No, el fallo es responsabilidad total y absoluta de el juez. El secretario es meramente un fedatario, no tiene ningún tipo de responsabilidad. Sí, Leandro, te escuchaba y reflexionaba, y si vos lo has leído el fallo me vas a dar la razón, habría que examinar también, del mismo modo que le va a ocurrir al juez, que va a tener que afrontar seguro un juicio político, habría que examinar la actuación del fiscal, porque vos te habrás advertido y apreciado que el fiscal es el que solicita que se aplique esta agravante que luego convalida el juez. Claro. Esto es un detallecito que ha pasado, yo lo estoy advirtiendo a partir de tus palabras. Luego, bueno, es un juez con los mismos requisitos que cualquier juez. Lo único que es un juez itinerante, la corte le asigna, en caso de vacancias o licencias por mucha cantidad de tiempo, le asigna, bueno, organismos, pero tanto hoy puede estar en La Plata como puede estar en Bahía Blanca o en cualquier lugar de la provincia. Pero tiene la misma estabilidad y los mismos requisitos que un juez permanente. Mario, cuando leímos este fallo, muchas personas nos acordamos también del fallo que salió el año pasado de Benjamín San Largués y de Horacio Piombo, claro, en el cual le redujeron la pena a un violador por decir que el niño abusado ya había sido abusado antes y entonces estaba acostumbrado. Y muchas nos preguntábamos, ¿no? ¿Estos jueces, digamos, son manzanas podridas o son un reflejo de lo que piensa la sociedad? Y o sea, como... ¿Cómo solucionar también? ¿Es un problema de formación? ¿Cómo encarar una reforma, digamos, del Poder Judicial para que dejen de defender a los victimarios, no? Sí. El Poder Judicial es un poder eminentemente conservador, porque finalmente los abogados estamos formados en las facultades para la defensa de un orden social determinado. Esto básicamente es un problema que nace de las facultades, con abogados formados, insisto, para la defensa del statu quo. Bueno, y esto es lo que expresan luego los jueces cuando llegan a sus cargos, evidentemente, ¿no es cierto? No creo, ¿no es cierto?, que sea la expresión mayoritaria o dominante hoy por hoy en el Poder Judicial, pero bueno, realmente, porque bueno, afortunadamente va ingresando gente joven con otras perspectivas, con ganas de cambio, creo que tenemos que ser optimistas en este sentido. Pero bueno, quedan realmente resabios, el Poder Judicial es un poder muy temeroso, es un poder que se fija mucho en lo que supuestamente pretende la opinión pública, lo que supuestamente, porque no hay una verificación empírica que la sociedad quiera lo que dicen estos jueces, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que el problema arranca un poco de lo que se supone que es un abogado como defensor del statu quo. Claro, tal cual. Y Mario, no quería dejar de preguntarte, aprovechando que estamos charlando, que vos estuviste en esta experiencia que convocó la Dirección de Políticas Penitenciarias del Gobierno de Chubut, en el cual se convocaron a jueces, fiscales, defensores a pensar esta nueva ley de servicio penitenciario de Chubut, pero con la particularidad de pasar un par de días en la cárcel para como también vivirla de cerca y pensarla a partir de ahí, ¿no? Por ahí preguntarte si tenías ganas de comentar algo de esa experiencia tan particular. Sí, cómo no, sí. Sí, lo primero decirle a ustedes y a la audiencia que no fuimos a jugar a ser de preso ni a hacer un reality show, ni mucho menos. Se dio la circunstancia que la actividad se realizaba en un establecimiento que ahora el 16 de mayo entra en funcionamiento, un establecimiento nuevito, recién pintado, con los colchones nuevos, todo. Pero bueno, nos invitaron los que deseáramos a dormir en las celdas y bueno, fuimos varios los que los aceptamos, entre ellos inclusive un ministro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, uno de los miembros de la Corte de Chubut. Para mí fue realmente, yo hace muchísimos años que recorro y visito cárceles, pero para mí fue una experiencia impactante porque, bueno, fui predispuesto. Mario, digamos, ¿hay fotos de eso? Sí, la quiero ver al juez de la Corte Suprema Provincial, me cuesta creerlo, la verdad que... No, sí, pero es un hombre muy particular, Alejandro Panici, un hombre realmente con corrientes renovadoras, por así decirlo, un hombre realmente muy crítico del sistema penal en general, una rara avis, digamos, dentro de las Cortes. Así que bueno, para mí fue una experiencia muy impactante y bueno, confirmar algunas presunciones, pero confirmarlas en carne propia, de qué modo la arquitectura penitenciaria en general no está pensada para personas, está pensada para cosas o para objetos. Vos pasás el umbral, ¿no es cierto?, con tu bolsito en la mano, como me pasó a mí, y llegás en la celda y no tenés, por ejemplo, una cosa tan simple y tan sencilla, a ver dónde poner tus cosas, claro, dónde guardar tu ropa, la ropa interior, los libros, los objetos necesarios para la vida. Es decir, vos en la cárcel estás condenado al quilombo, al despelote, a que estén todas las cosas tiradas, la mugre, el hacinamiento. Porque justamente, porque no está esto tan mínimo y tan indispensable para una persona que va a estar 5 o 10 años de su vida dentro de un determinado recinto. O como, por ejemplo, que la luz tenga que estar centralizada y te la manejen de afuera. A mí me pasa, porque ya estoy viejito, me despierto muy temprano, a las 5 y pico de la mañana, quiero leer y estaba oscura, ¿no es cierto? Una sensación muy opresiva, ¿no? Digo, ¿en qué puede influir en la seguridad del establecimiento o en la disciplina tener una llave y poder manejar tu propia claro, luz? Claro, es la infantilización de las personas. Ni hablar, ¿no es cierto?, que me lo vi 500.000 veces, pero tener que experimentarlo, tener que convivir en un pequeño recinto como es una celda con el inodoro, ¿no es cierto?, en la cabeza de la cama. Esto realmente, bueno, te hace pensar que la cárcel son lugares que están predispuestos para la enemistad, digamos, para agredir a las personas que están ahí adentro. Así que, bueno, esto fue un poco una suerte de experiencia en carne propia muy reducida a la que viven seguramente los presos todos los días. Mario, te hago una pregunta más volviendo al caso del cual estábamos hablando. Quisiéramos que nos cuentes cómo va a seguir la condena, supongo que se va a apelar, y cuánto va a tardar, y si vos pensás que se va a revertir el fallo, y cuál es el proceso que van a seguir el juez que planteó este fallo con estas cosas ridículas, y si también el fiscal vos pensás que puede llegar a ser destituido. ¿Cómo es el proceso para destituir en la provincia a los magistrados? Sí, no, creo que el mecanismo es el mecanismo del juicio político. Ya había noticias de que creo que hay algunos organismos que ya lo están activando para pedir el juicio político al juez. No he escuchado lo propio del fiscal. Nosotros, cuando digo nosotros, la Asociación Pensamiento Penal, ya estamos en contacto con la defensa, los vamos a acompañar en la presentación como para darle volumen político, que evidentemente ya lo tiene y sobradamente. Yo estoy seguro que la Cámara va a revocar esta resolución, indudablemente la va a revocar y lo va a hacer rápidamente. La defensa tiene hasta fin de mes para presentar el recurso de apelación. En el sumum de la arbitrariedad, el juez dispuso la detención en ese mismo momento de la imputada, cosa inusual absolutamente en la provincia de Buenos Aires. Dispuso la detención, han presentado un habeas corpus y la Cámara ha dispuesto liberarla a la imputada, ¿no es cierto?, o creo enviarla a la casa, al domicilio. Así que a mí no me cabe duda que esta sentencia va a ser revocada severamente, y tampoco me cabe duda que el juez va a ser destituido en un juicio político.